aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Aquí estamos, amigos, una semana más en Aquí, La Voz de Europa. En esta ocasión, como siempre, muchas denuncias que hacer, pero hoy especialmente vamos a recordar a nuestro amigo y colaborador Pedro Chaparro y al resto de encausados y condenados ya injustamente por ese caso Blanquerna, ya que parece que muy pronto pueden empezar ya a entrar en prisión. El mismo Pedro Chaparro tenía que estar aquí hoy con nosotros acompañándonos, pero a última hora, por temas de última hora, no ha podido estar con nosotros, pero por supuesto estará la semana que viene o haremos un directo en nuestro canal de YouTube en el que el mismo Pedro Chaparro en persona nos contará cómo está la situación. Quien sí nos acompaña, como cada semana, es Vicente Estarelles. ¿Cómo estás? Hola, Miguel. Muy buenas tardes a ti y a todos nuestros oyentes. Y como tú bien dices, una semana más aquí con todos vosotros. Pues, Vicente, aunque Pedro Chaparro no pueda estar aquí hoy con nosotros, por supuesto que vamos a recordar y vamos a denunciar su caso, el caso Blanquerna. Nuevamente, los encausados están siendo llamados al juzgado y, por las informaciones que tenemos esta misma semana, algunos de ellos empezarán a ser notificados de la fecha del día en el que tienen que entrar en la cárcel. Recordemos, aunque me imagino que la mayoría de vosotros ya sabéis en qué consiste el caso Blanquerna, fue ese 11 de septiembre del año 2013, si no recuerdo mal, esa fiesta antiespañola separatista del 11 de septiembre, en pleno golpe separatista en Cataluña, en plena orgía de odio antiespañol en Cataluña, en plena oleada de violencia ultraizquierdista separatista en las calles de Cataluña, estos separatistas se sentían ya con tanta impunidad que ya celebraban sus fiestas antiespañolas ya no solo en Cataluña, sino en la misma capital de España, en esa supuesta embajada catalana en Madrid, la sede de la librería Blanquerna. Se estaba celebrando una fiesta masónico-separatista y 14 patriotas dijeron: ya vale, hasta aquí hemos llegado, ya no os vais a reír más de nosotros y ya está bien. Aún así, todos hemos visto las imágenes, 90 segundos de un acto básicamente pacífico, con unos cánticos en el que destacaba el cántico "No nos engañan, Cataluña es España", y después de 90 segundos, repito, 90 segundos en el que no hubo el más mínimo acto violento, ni un solo parte médico de lesiones, los 14 de Blanquerna abandonaron el lugar. Por eso van a ir a la cárcel 2 años y 6 meses cada uno. ¡Qué increíble la comparación cuando lo hacemos con este terrorismo callejero de la ultraizquierda, quemando barrios enteros, destrozando contenedores, destrozando mobiliario urbano, quemando coches, quemando motos, lanzando pedradas contra la policía, generando el caos más absoluto, cientos y cientos de terroristas de ultraizquierda callejeros, que ellos sí se van todos de rositas. Este es el doble rasero de este régimen masónico y antinacional del 78, que ve a los patriotas como el enemigo a destruir y a los antifas como sus perros, justamente para plantar y asustar a los patriotas que se niegan a entregar su soberanía al extranjero. Vicente. Muy bien, has hecho un resumen y has dejado las cosas claras para que nuestra audiencia entre un poquito en sazón de todo lo que ocurre, de todo lo que ha ocurrido y de todo lo que va a pasar. El problema de todo esto es que este sistema podrido y corrupto, este régimen del 78 anti-español, pues hace impune cualquier actividad, parece mentira, pero así es, contra su propio sistema, y a todo aquel que lo defiende lo criminaliza y lo castiga. Es lo que comentamos en otras ocasiones, la inversión del orden de las cosas, del orden natural de las cosas, de lo que debería suceder. Para que, pues eso, para crear esa impunidad de la izquierda, en esos, para darles esa impunidad a estos que viven del sistema y que son los perros de toda esta maraña de gentuza que nos gobierna, los perros callejeros de toda esta maraña que nos gobierna. Bueno, yo, las valoraciones es que es un oxímoron comparar los actos de Blanquerna y la figura de, por un ejemplo, Pedro Chaparro, porque es el que más nos duele por ser el presidente de Democracia Nacional, y el señor Pablo Hasél. Es un oxímoron, es que es totalmente contrapuesto. Las comparaciones son odiosas, empezando por los motivos que provocan los actos, son totalmente opuestos, radicales. El acto de Blanquerna viene provocado, pues eso, pues como tú has comentado, por esa impunidad que empezaban a tener los movimientos independentistas catalanes, amparados por ese gobierno Zapatero que les abre la puerta a renovar ese estatuto, ese maldito estatuto catalán anti-español. Y pues eso, hay españoles a los que les pica, les duele, y todos unidos se juntan y deciden boicotear un acto independentista en Blanquerna, en la sala Blanquerna, que estaban celebrando ese aquelarre masónico independentista que estaban celebrando los impresentables de los catalufos. Hablo de los catalufos como independentistas. Yo quiero mucho al pueblo catalán y tengo muchos amigos y camaradas catalanes. Ellos me entienden. Cuando hablo así, ellos me entienden. Pues esta gente que estaba allí defendiendo la anti-España. Porque cuando se defiende una Cataluña independiente, se defiende la anti-España. Y los españoles de bien, estos 14 compañeros, estos 14 camaradas que salieron a defender España en la guerra, como tú bien has dicho, en 90 segundos se han jugado 2 años y 6 meses de cárcel. Los implicados de Blanquerna, al contrario que el señor Pablo Hasél, del que todos sabemos, por cierto, hoy han comentado, ayer comentaron, creo, que igual le caía algunos años más, estaba pidiendo más años por algún acto más de violencia que había salido por ahí, que por lo visto habían acumulado pruebas al respecto de su participación en algún que otro acto de agresión o en algún que otro acto delincuencial. Vamos, el tipo es un delincuente. Pues eso. Los señores implicados en Blanquerna, al contrario que el señor Pablo Hasél, son gente sin antecedentes, de conducta intachable, preocupados por el devenir de su país, que ese día deciden ir a plantarle cara a aquellos que quieren destruir España. Eso hay que decirlo así. Y por eso van a ir 2 años y 6 meses a la cárcel. Algún tuit me ha llegado cuando he procurado apoyar la postura y apoyar a Pedro personalmente. Pues eso, diciendo que para qué piden la absolución, para qué piden el perdón. Señores, piden el perdón porque es una fórmula legal. Es una fórmula legal pedir el perdón en un acto, cuando alguien va a ir a la cárcel, por algo por lo que no debe ir, señores. Pero como este sistema está hecho adrede para concienciar a todos aquellos que luchan contra él, que lo bueno es luchar contra el sistema y lo malo es defenderlo, o por lo menos defender a la parte, a la mater, al alma mater de todo esto, que es la patria, que es España, a lo que no quiere que defendamos. Todo el mundo habla de defender al rey, a la Constitución, al rey, a la Constitución, al rey. Es como un mantra. El rey y la Constitución están en España. No nombra a nadie España. Solo se nombra al rey, a la Constitución. Este sistema que nos dimos, esta democracia que vino con Juan Carlos I, etcétera, etcétera, etcétera, es lo que todos estos defienden. Y este sistema, como bien estamos viendo, va abocado al fracaso más absoluto, y depende de quién tira de los hilos, por supuesto, ninguno en interés de España, pues están ocurriendo las cosas en nuestra política interior. Y esta gente, estos compañeros, estos camaradas, fueron a plantar cara. El señor Pablo Hasél es, pues eso, es un burguesito metido a revolucionario, es un expepero, se le ve en algunas fotos. Bueno, a este chico solo hace falta, para acabarle de lavar un poquito la cara, pues que le saquen una foto buena, así medio de perfil, con esa papada y esa barbita, y le hagan camisetas como al Che. Sería exactamente lo mismo, defender a un impresentable delincuente, tanto el Che como el señor Pablo Hasél. Solo le falta eso, una fotito y una camiseta. Hay que recordar, Vicente, que en un principio la primera pena que les cayó por parte de la Audiencia Provincial de Madrid, creo que eran 6 meses o 8 meses, que ya era muy alta. Esa acción básicamente tendría que haberse saldado con una multa económica y punto, porque ahí es que no hay absolutamente ningún delito, pero justamente por eso, porque vieron que era injusto una pena de 6 o 8 meses de cárcel, recurrieron a la instancia superior, que de una forma completamente anormal y muy poco habitual multiplicó por 8 la pena, por 8, y le subió a 4 años. 4 años de cárcel por esa acción completamente pacífica. Es cierto que luego, con posteriores recursos, se redujo un poco la pena y se quedó en esos 2 años y 6 meses, pero aún así sigue siendo una auténtica barbaridad. ¿Por qué esta acción? ¿Por qué estas ansias de este sistema, de este aparato judicial, que no sé si tiene algún tipo de contubernio con el separatismo, si forman parte de alguna organización paralela, vete a saber, pero ¿por qué ese odio y por qué esas ganas de machacar a unos patriotas? Seguramente nos llevaría esto a varias reflexiones, como pasó durante la Guerra Civil, en la que esa pequeña minoría de patriotas de corte fuertemente social, que eran José Antonio, Ramiro Ledesma, Onésimo Redondo, a través de ser una pequeña minoría del sector patriota, el Frente Popular y su amo Stalin les veían como la auténtica vanguardia patriótica y fueron los primeros a por los que fueron justamente por eso, para que no pudieran ser unos líderes, una vanguardia que luego provocara una revuelta patriótica mucho más numerosa. Por eso ahora están yendo a por gente como Pedro Chaparro, a por gente como los de Blanquerna, que son realmente los que están denunciando lo que está pasando. Este contubernio entre Barcelona, Madrid y Bruselas para utilizar al separatismo catalán como la tropa de choque, por así decirlo, como la avanzadilla que abra la ventana de Overton, hasta tal punto que acabemos aceptando esa reforma federal, esa España federal, en una Europa federal. Y como gente como Chaparro son los únicos que denuncian esta gran mentira, hay que meterlos enseguida en la cárcel. Y además también, y ya termino, Vicente, has nombrado a Pablo Hasél. Qué casualidad que siempre que se mete a un ultraizquierdista como Pablo Hasél en la cárcel, milagrosamente, porque esta gente ya sabemos lo protegidos que están por el sistema. Siempre que hay disturbios de la extrema izquierda más radical, justamente como ahora, el sistema, para equilibrar, para que la gente no vea quién es el auténtico enemigo, se monta estas operaciones en las que presenta a la supuesta extrema derecha como el peligro real, o por lo menos como el otro extremo al que se debe combatir para empujar a la gente hacia las opciones moderadas de centro. También el tema de Blanquerna, el mismo Chaparro reconoce que pudo existir una mano negra detrás de aquella acción, que aquellos patriotas que creían que estaban actuando de forma idealista pudieron ser también teledirigidos justamente en otro momento en el que la extrema izquierda independentista estaba llevando a cabo un golpe violento e ilegal en Cataluña, y nuevamente, para equilibrar, por así decirlo, la situación, estos, entre comillas, ultraderechistas cayeron en la trampa también para, de nuevo, mostrar a la sociedad española que el supuesto y el peligro imaginario no es la extrema izquierda, sino lo que ellos llaman la extrema derecha. Al final, siempre estos servicios de inteligencia detrás de todos estos movimientos, y tenemos que estar muy atentos para no caer en los mismos justamente ahora que el sistema parece estar preparando una falsa bandera de ultraderecha. Vicente. Pues pudiera ser que fueran instrumentalizados en su momento y que ahora, pues como tú dices, pueda ocurrir lo mismo. Lo que ocurre es que la gente está, como comenté en el anterior programa, la gente está muy caliente. La gente al final saldrá a la calle y defenderá pues lo que cree lógico y justo, que es acabar con este régimen podrido, acabar con estas 17 autonomías que están ahogando nuestra economía. Y como también has dicho tú hace un minuto, está claro que el sistema se ha cargado la punta de lanza, que son estos 14 patriotas de toda índole social, cada uno con su trabajo, padres de familia, que fueron a defender, al contrario que el señor Pablito Hasél, que son pues eso, la caricatura del oportunista mediocre que medra la sombra del sistema y de sus corruptelas, porque alguien sabría quién es el tal Pablo Hasél si no tuviera esas letras violentas, no hubiera montado el cirio que ha montado, etcétera. Por cierto, y el talante de unos y de otros, unos dando la cara, afrontando las penas de cárcel que tengan que asumir por la defensa de su nación, de su patria, su bandera y de un ideal, y el señor Pablo Hasél llamando a la rebelión si lo detienen. ¿Habéis oído alguna palabra similar en alguno de los 14 de Blanquerra? Muy al contrario, están orgullosos de lo que hicieron. El señor Pablo Hasél se esconde en la Universidad de Lérida detrás del muro de inútiles rastafáis que fueron allí a ponerse el barboquejo, a calzarse los cascos de moto para que no los pudiera identificar la policía, y a montar la algarada que montaron. Tampoco hicieron nada más. En el momento vieron a la policía, a los Mossos que entraron a por Pablo Hasél, nada más levantaron el puño y hicieron el idiota y se lo llevaron detenido. El talante es muy distinto, ese dar la cara, ese luchar por sus ideales, contra ese esconderse, ese postureo progre. Ya os digo, si es que no hay nada detrás de Pablo Hasél, es un ídolo de barro que tiene el sistema ahí para contraponer. Y por supuesto, abundo en lo que estabas comentando tú, Miguel, que sí puede ser, puede darse lugar que se cocine una falsa bandera, pero yo no sé si le saldrá bien o no le saldrá bien al sistema, porque hay que recordarle al sistema, a los señores que nos oyen y que cocinan todo esto que sale en estos programas, hermanos, como el nuestro, criticando tanto sus actuaciones, que la gente está muy caliente, que la gente no solo está pensando en actuar por internet. ¿Por qué? Porque no puede ser a España, alguien tiene que defenderla, y si no la defiende la policía, no la defienden los jueces, no la defienden los políticos, al final nos tocará a los españoles salir a la calle a defender España, y eso es lo que les va a romper su teatro, esas bambalinas montadas, el carácter español, que al final saldrá a la calle y demostrará lo que tiene que demostrar, porque somos así, con lo cual yo creo que este guiso que quieren cocinar de ese acto de ultraderecha, si no lo han hecho ya con todo lo que ha ocurrido de Hasél, ya veremos si ocurre, y si ocurre ya analizaremos cómo ha ocurrido y cuáles son los pros y los contras de lo sucedido, porque yo creo que no lo van a poder guisar, por lo menos con toda la sazón que ellos le quieren dar a todo esto, que es, como tú bien has dicho, anteponer a este progresismo de derechas, de les amigues, de LGTB y toda esta porquería antinatural, antisistema, etcétera. O ponerle pues eso, mirad el peligro, no, los de ultraderecha son los peligrosos del sistema, mira cómo luchan. No, señores, y por eso he hablado tanto de la comparación de unos y de otros, porque unos de verdad defienden un ideal, unos tienen algo por lo que luchar, que es el futuro de España, una España grande y libre, un país, una nación que fue séptima potencia mundial, octava potencia mundial, y que puede volver a serlo, pero claro, por supuesto, sin la lacra y sin la losa encima de este régimen del 78, que ellos defienden con esas posturitas como la del Pablo Hasél y de todo el contubernio este LGTB, progresista, independentista, que alguien manda de fuera para acabar de destruir España. Pues Pedro Chaparro, sabes que tienes todo nuestro apoyo, que aquí La Voz de Europa es tu programa, y por supuesto, esperamos tenerte pronto con nosotros para que en persona puedas explicar a nuestra audiencia todo el fondo que hay en esta gran estafa, en esta increíble mentira que es el caso Blanquerna. Y dicho esto, Antes, Vicente ha nombrado a Zapatero, sus cesiones al separatismo catalán con esa reforma del Estatuto de Cataluña, pero es cierto que antes, y esto está muy escondido por la propaganda de la derecha, pero antes de eso, en el año 96, justamente el 3 de marzo del 96, del que se cumplen ahora 25 años, José María Aznar, el líder del Partido Popular en aquel momento, llegó a la presidencia de España. Hoy en día, sus defensores nos presentan su presidencia como prácticamente los mejores años de los últimos 40 de nuestro país, unos años de gran crecimiento económico, de gran prestigio internacional de España, en los que supuestamente este señor plantó cara incluso al separatismo y al terrorismo de ETA. Pero esto, cuando rascas, ves que es simple y pura propaganda, por lo menos en la mayoría de los temas. Hay que recordar que los primeros 4 años del señor Aznar hubo unas cesiones increíbles, totales, absolutas, a los separatistas vascos y catalanes. Ahí está la famosa frase de Arzayus de «hemos conseguido más con Aznar en 3 semanas que con Felipe González en 14 años». Les entregó innumerables competencias, destruyó al Partido Popular en Cataluña, entregó a la misma Comunidad Valenciana al separatismo catalán y de aquellos polvos estos lodos. Por otra parte, el supuesto crecimiento de España en aquellos años fue ficticio, fue artificial, fue todo un gigante con pies de barro, fue aquella burbuja inmobiliaria, aquella burbuja de la construcción que Zapatero no hizo más que prolongar en el tiempo y que cuando estalló se llevó a toda la economía por delante. Aquella burbuja hizo que el mismo señor Aznar importara a 3 millones de inmigrantes, 3 millones en apenas 5 años. España fue el mayor colador del planeta en materia de control de fronteras, porque no hubo ningún control, fue el descontrol más absoluto, y este señor hizo 2 regularizaciones masivas de inmigrantes. Por otra parte, hubo una privatización masiva de nuestra riqueza pública, de nuestras empresas públicas que fueron entregadas al capitalismo privado de los amiguetes de Aznar. También la burbuja financiada con deuda externa que ahora estamos pagando, deuda privada en su momento que luego se tuvo que convertir en deuda pública y que se llevó por delante también a las cajas de ahorro que le hacían la competencia a la banca privada. En ingeniería social, 500.000 abortos los 8 años de Aznar. Y luego, por eso, llega Zapatero y tan fácilmente el pueblo español se traga todas sus leyes de género, sus leyes LGTB, sus leyes ultra progres, porque el señor Aznar, durante sus 8 años, le ha estado preparando el terreno. Fueron 8 años de auténtico desastre, que no sé cómo a este señor todavía, este señor que acaba de decir que habría votado por Biden antes que por Trump, yo no sé aún cómo algún supuesto patriota español defiende a este señor, que sí, es cierto, acabó con ETA, es cierto que intentó que España tuviera más peso en la Unión Europea, pero aún así, globalmente, fue un desastre. Su apoyo también a la agresión anglosionista de la guerra de Irak, que tantos problemas nos trajo después, y, en resumen, un desastre el señor Aznar, al que tenemos que presentar como lo que fue, un desastre que además, y que no se me olvide, ya termino, nos metió en la trampa del euro, que también tantas consecuencias negativas nos está trayendo. Vicente. Bueno, pues eso, como tú bien has dicho, el señor Aznar, pues no hay nada que agradecerle a este personaje que ha eso, que malvendió las industrias españolas, que hizo de su capa un sayo, que abrió el grifo de la inmigración. Sí, todo el mundo sabemos que después Zapatero lo hizo muy mal, pero el que abrió el grifo de la inmigración en España para favorecer a los señores del ladrillo, ese bluff que después pagamos todos, de esos cientos de miles de millones que le hemos dejado a la banca, fue el señor Aznar. Y eso, a la derechita blanda, descafeinada, merengue, blanducha, españoloide, no se le puede recordar, le sienta mal, porque ellos, claro, lo recuerdan como un prócer de la patria y un preclaro líder del Estado que eso, que nos llevó a, como tú dices, has nombrado de aquellos polvos vienen estos lodos y así, de aquella gestión nefasta del PP que pactó con el señor Pujol la cesión de la policía, el abandono de la Guardia Civil de Cataluña y la cesión en materia de educación, etcétera, y de lengua, y todas estas cosas que el PP ha ido vendiendo barato para pues eso, para seguir con esta agenda que ahora cada vez vemos más clara 20 años después. Y pues eso, este señor Casado, este blandito líder del PP que tenemos ahora, ¿qué está haciendo con su partido? Pues nada, hundirlo, creo que va a ser peor que Sánchez ha sido para el PSOE. Lo que ocurre es que Sánchez ahora es presidente del gobierno, bien que lo ha luchado, y en buenos rodillazos se ha pegado en el suelo para agacharse a eso, a hacer amigos para llegar a donde está. Pues eso le va a tocar al señor Casado con este PP blanducho y al que hemos criticado siempre, no solo su blandura, sino su traición. Para mí el partido que ha traicionado directamente a la verdadera democracia orgánica española en su momento fue Alianza Popular, y el PP sigue en esa racha, en eso, visitando llamados al Club Bilderberg para mover esos hilos. Y de lo que estábamos hablando, centrándolo un poco más en el tema económico, en esa deuda española, el que, como esto continúe así, este año acabaremos anunciando un 117% del Producto Interior Bruto de deuda, pero al final de este año alcanzará 135% si no ponemos medidas, si este gobierno que nos malmanda no pone medidas económicas suficientes como para paliar todo esto. Y eso, dicen que ahora esto se nos hunde. Alemania, dicen que van a subir intereses y con eso se va a empezar a caer el castillo de naipes. Es fácil, pero es que en Alemania tienen margen para subir intereses. Donde no tenemos márgenes en España. Yo creo personalmente que no subirán esos intereses porque hoy por hoy harían la deuda impagable y eso no le interesa a la élite de momento. De momento está Europa intentando vertebrar, y para hacerlo a su antojo, intentando vertebrar ya no Europa, sino España mismo, para vertebrarlo a su antojo, con lo cual sí, necesita apretar, pero no necesita ahogar. Por eso pienso yo que los intereses hoy por hoy no es fácil que suban, por lo menos de una manera desmesurada. No, ni desmesurada ni poco, creo que muy poco pueden subir los intereses. Alemania, desde luego, como he dicho, sí pueden, sí, ellos pueden. De hecho, ya es hora de que paguen de una vez el daño que han hecho a la concepción de la economía europea, siempre creada en su beneficio propio y para su progreso económico y el de su adláter Francia, mayormente, dejando, como bien sabemos y hemos comentado en muchísimos programas cuando hablamos de economía europea, dejando al resto de economías europeas en el furgón de cola o en los vagones de atrás, pendientes de esa de economía franco-alemana, de la que son subsidiarios todo el resto de economías de Europa, dependientes siempre de estas dos grandes potencias, del carbón y del acero, y de ese Banco Central Europeo que siempre han gestionado, aun con figuras italianas, por ejemplo, como Mario Draghi, etcétera, pero que han gestionado siempre en provecho de los alemanes y de los italianos. Bien está que en Alemania suban los intereses y que empiecen a pagar parte de lo que le han hecho a Europa, de lo que nos han hecho los españoles. Sabéis que consideramos aquí en este programa nefasta la entrada en el euro. Yo pienso que una manera fácil de pagar nuestra deuda externa es tener moneda propia y ya no solo devaluarla, sino recoger todos los euritos uno detrás de otro, meterlos en un paquetito y una vez hecha la paridad, peseta, euro, quieran o no quieran los enemigos de España, si la quieres la negocias y si no, no pasa nada. Y coger todo ese paquetito de euros que es papel, dinero fiduciario, y con ese papel de euritos que nos dejaron colar por la rendija, por la puerta de atrás, eso, devolvérselo y pagarles toda la deuda esa que nos han hecho contraer. Esta Europa a la que Aznarín abrió la puerta y, ya os digo, nos coló el euro por detrás, pues ha servido únicamente con esa moneda pues para devaluar nuestra vida social, para devaluar nuestra economía interna y para conseguir tener esta España de catástrofe que tenemos ahora. Sí, ese euro en el que entramos, por supuesto, sin ningún tipo de referéndum, y lo que hizo fue provocar una subida brutal de los precios y una masiva pérdida de poder adquisitivo de la población, que, como se está diciendo estos días, los salarios reales siguen bajando. Por supuesto, ellos van a echarle la culpa al puñetero virus, pero hay motivos, muchos más de fondo, por los que esto está ocurriendo. Y claro, los políticos, como no les interesa abordar esos motivos que llevaría a echarles a ellos bastante culpa, pues utilizan ese comodín del coronavirus. Los tipos de interés, pues ojalá tengas razón, Vicente, porque como suban aunque sea medio punto o un punto, y suponga eso que se dupliquen los intereses que estamos pagando, podemos pasar perfectamente de pagar 30.000 o 35.000 millones al año a 60.000, 70.000, que eso se lleva por delante a la economía española. Has nombrado a Alemania, y con esto ya vamos al último punto del debate, al parte de la pandemia semanal, por así decirlo. Si luego con Noelia hablaremos del parte de la invasión, hoy hablamos de este parte semanal de la pandemia, en el que destaca la decisión ya tomada por la Unión Europea y anunciada por Angela Merkel, la presidenta de Alemania, de crear ese pasaporte de vacunación, ese carnet COVID, que asegurará que la persona que lo porta está vacunada. Están diciendo que será un documento que no provocará diferencias entre el que lo tenga y el que no, pero evidentemente están engañando. Por supuesto que sí, por supuesto, claro que sí, claro que el que no tenga este carnet de vacunación tendrá limitados ciertos derechos. Ya lo están denunciando o anunciando aquí en España, que el que no tenga este carnet no podrá acceder a determinados espacios públicos, o incluso podrá ser despedido si la legislación laboral lo permite. Y por supuesto será el primer paso para el carnet del NOM, del nuevo orden mundial. No solo estará ahí nuestro historial sanitario, sino que cuando eliminen el dinero en efectivo, ahí también estará todo nuestro dinero electrónico, que por supuesto será completamente hackeable y podrán destrozarnos la vida, si quieren, con un clic en un ordenador. Esto, que aparentemente será un avance tecnológico, encierra peligros muy serios, igual que encierra peligros la supuesta vacuna, que nos están vendiendo como algo salvador, pero está ya provocando efectos secundarios bastante importantes. Y es que además, ¿para qué servirá ese carnet de vacunación cuando ellos mismos están reconociendo que la vacuna no impide que te puedas contagiar, ni tampoco impide que contagies a otros? Entonces, ¿qué sentido y qué efecto tendrá este carnet de vacunación? Que aún así siguen presionándonos, a pesar de que nos dicen ahora que es por la vacuna por lo que están bajando los casos positivos. Por supuesto, no es por eso. Simplemente han hecho la trampa de bajar los ciclos del PCR y entonces salen menos positivos y pueden vender que sí, que es por la vacuna por la cual están bajando los positivos, pero es falso. Y aún así, ahí está el señor Feijóo del PP con su ley en la que quiere que la vacunación sea obligatoria. Pero no os dejéis asustar, no pueden, por lo menos de momento, legalmente, no pueden vacunarnos a la fuerza, aunque esta pandemia está demostrando que pueden hacer lo que les dé la gana si logran crear el terror y el pánico adecuado. Ya veremos si esto va adelante o no, o simplemente lo utilizan como una ventana de Overton para asustarnos y que luego aceptemos medidas un poco más suaves, pero que seguirán siendo completamente inaceptables. Estemos atentos a las medidas que están tomando estos políticos traidores y estos globalistas, porque parece que tenemos pandemia para largo, a pesar de que JP Morgan y compañía anuncien que a lo mejor en abril se acaba. Ya veremos lo que pasa, solo el tiempo lo dirá, pero desde luego que esta pandemia es la excusa perfecta para imponernos esa dictadura que los globalistas tanto han estado esperando. Vicente. Esta vacuna, vamos a decir que no es todo lo efectiva ni todo lo válida que es, porque no lo es, todo el mundo lo sabemos, y algunos no lo quieren saber y no lo quieren ver. Pues eso, está este pasaporte que estabas comentando tú de vacunación, que va mira que estamos nosotros en contra de la Unión Europea, pues mira, este pasaporte va en contra de los propios principios de la Unión Europea. Justo, ¿qué pasará entonces, señores, si ponen este pasaporte de vacunación, este plan de vacunación, con el espacio Schengen? ¿qué haremos? ¿Nos cargamos el espacio Schengen? Bravo, por nosotros, desde aquí la Voz de Europa, decimos que sería estupendo que lo hicieran. Pero, señores, ¿cómo queda entonces la figura del invasor subsahariano? Toda esta gente que nos está invadiendo, sobre todo por Canarias, últimamente, por Canarias y por la frontera de Ceuta y Melilla, que saltan cuando les da la gana, ¿cómo queda esa figura dentro del espacio Schengen este que nos vamos a cargar, señores europeos? ¿Les damos un pasaporte o no se lo damos? Vamos a ver, el blanco sano, el europeo, va a tener un pasaporte. Y el negrito musulmán, ese que entre en Europa y haga lo que le da la gana. ¿Veis la trampa dialéctica que supone todo esto, aparte de la discriminación? Que solo Francia, el resto de países de Europa que han sido consultados, de momento a todos les parece la mar de bien que pongan un pasaporte de vacunación. Solo Francia dice que algo con sentido, que es que generará dos tipos de ciudadanos, con distinta libertad de movilidad, diferenciadas por el pasaporte o por la cartilla, esta digital, un certificado digital que no hará falta que tengamos, sino que pues que con el que del que gozarán para consultar informáticamente, telemáticamente, todas las policías y todos los estamentos sanitarios de Europa, pero que nosotros no tendremos en ningún momento. Otra vez, otra trampa, porque si son ellos los que generan y los que crean y descrean esos datos, los que los borran y tal, ¿quién te puede decir a ti que por muy perfectamente vacunado que estés, cuando quieran que no te muevas, no te moverás y no te dejarán salir? Pues eso, el creciente apoyo de los líderes europeos abunda en todo esto, en el pasaporte, etcétera. Muy bien, yo me voy a aprovechar, aunque como soy totalmente anti-Schengen, me voy a aprovechar, efectivamente. Bueno, entonces, que no entre ningún ilegal, que sean... vamos, directamente, que los que sean recluidos, por ejemplo, en una isla de Man, vamos a habilitar un trozo de Francia, de Marsella, de Italia, en el que se puedan, en el norte de África, donde se puedan recluir, porque no pueden entrar sin cartilla en Europa, señores. Además, vamos a aumentar, a la par que dejamos que hacemos que los ciudadanos europeos circulen con cartilla, sería un pasaporte médico, hay que recordarlo, como un pasaporte médico para circular por Europa, que además nosotros, como he dicho, no vamos a gozar, sino que será un certificado digital. ¿Por qué no permitimos la devolución en caliente de estos inmigrantes que intentan entrar en España? Delito sin el pasaporte sanitario correspondiente a su país. Eso nos vendría perfectamente. Y además, de paso, nos largamos a todos los ilegales que no tienen derecho a vacuna ni tienen derecho a nada aquí en España porque no generan nada. Nos los largamos todos. Por cierto, esta cartilla digital que quieren instaurar para todos los europeos, ¿por qué tiene en cuenta solo el COVID y no ponemos la tuberculosis, el tétanos, la hepatitis, todo ese tipo de vacunas con la que toda la gente que nos invade de los países del tercer mundo, por desgracia para ellos, no tiene? Porque estamos hablando, en España han habido casos de dengue, de fiebre amarilla, de fiebre tifoidea, que ya habían sido erradicados en España. Me parece muy bien. De acuerdo, vamos a instaurar esa cartilla y vamos a hacer que todo esto, quiero que lo veáis con el modo sarcasmo on, para que veáis todo lo que se puede criticar a este sistema o todo lo que nos podríamos aprovechar si de verdad lo instauraran para nuestra salud y por nuestro bien. De momento, de un plumazo, nos quitábamos a toda la invasión ilegal. Pero no, ellos no lo quieren para eso, lo quieren para controlarnos, de ahí que solo sea un certificado digital. Y ya os digo, publiqué ayer, una noticia que me ha llamado mucho la atención. La verdad es que me ha llamado muchísimo la atención, me ha hecho pensar. Resulta que según la noticia que me hacen llegar, todo esto ya estaba planeado desde el 2018. Perfectamente. Os digo, esperad, lo estoy buscando ahora un segundito, lo estoy mirando en el otro móvil, a ver dónde lo tengo, aquí. ejércitoremanente.com. Lo publiqué en aquí La Voz de Europa, en nuestro canal de Telegram. El pasaporte de vacunación se planeó en 2018. La UE planeaba el pasaporte de vacunación desde 2018. La hoja de ruta de la vacunación presenta un plan de 3 años para aumentar la confianza en la vacuna y avanzar en el seguimiento electrónico. Ojo, esto está publicado unos camaradas franceses de contrainformación el 23 de mayo del 2020. Lo podéis ver todo en la noticia. El informe publicado por la Comisión Europea a finales del 19 revela que la Unión Europea ha estado tratando de aumentar el alcance y la potencia de los programas de vacunación desde mucho antes de la actual pandemia, entre comillas. Este medio también es bastante crítico con todo esto. El objetivo de la hoja de ruta es, entre otras cosas, introducir una tarjeta de vacunación, pasaporte común para todos los ciudadanos de la Unión Europea. Esta propuesta se presentará ante la Comisión en 2022 con un estudio de viabilidad hablando del esto es un documento del 2018, que debería extenderse entre 2019 y 2021. O sea, que estamos ahora a mitad de camino. Para subrayar el hecho, la hoja de ruta de la vacunación, entre comillas, no es una respuesta improvisada a la pandemia del COVID-19, sino más bien un plan permanente con raíces que se remontan en 2018, cuando la Unión Europea publicó una encuesta sobre la actitud del público hacia las vacunas titulada, abro comillas, estado de confianza de las vacunas en 2018. Sobre esa base de investigaciones, la Unión Europea encargó un informe técnico titulado Designing and Implementing an Immunization Information System, que concierne, entre otras cosas, la plausibilidad de un sistema de vigilancia de la vacunación en toda la Unión Europea. O sea, los puntos más destacados, resumo y finalizo. Examinar la viabilidad de la puesta en marcha de una tarjeta pasaporte de vacunación común para los ciudadanos de la Unión Europea. Elaborar orientaciones de la Unión Europea para establecer sistemas electrónicos completos de información sobre la vacunación para un seguimiento eficaz de los programas de vacunación y superar las barreras legales y técnicas que impiden la interoperabilidad de los sistemas nacionales de información sobre vacunación. Y ahora yo os pregunto, ¿de verdad pensáis que esto es solo vacunación? ¿De verdad? Desde el 12 de septiembre, un último apunte. Sí, termina. El 12 de septiembre de 2019... 12 de septiembre de 2019, repito, en la Cumbre Mundial de Vacunación, organizada por la Unión Europea y la OMS, anunciaron las 10 acciones hacia la vacunación para todos que engloban estos puntos que acabamos de nombrar. Entonces, consultad la noticia si la queréis leer entera, la tenéis para consultar desde ayer en Aquí la Voz de Europa, en nuestro canal de Telegram, y abundo en todo esto en que no solo no veamos simplemente la corteza del problema. No es solo una vacuna a la que, como con los argumentos que he dado anteriormente, a un carnet de vacunación, que con los argumentos que he dado anteriormente podríamos aprovechar muy mucho para nuestras defensas de las fronteras de Europa. No es eso únicamente lo que quieren, y además abundo en que es un certificado digital, señores, que nosotros no vamos a poder dominar por alguna de las maneras. No va a ser posesión tuya. Va a estar en manos de la red virtual de defensa, de seguridad y de sanidad de los países de Europa. Pues con esta sorprendente información de Vicente Estarelles, que nos demuestra que esta pandemia ya estaba preparada mucho antes y que es la excusa para el control de los ciudadanos y para la implantación, primero, de un Ministerio de Sanidad Europeo, de un Ministerio de Economía Europeo, de todo tipo de ministerios europeos como paso intermedio al Ministerio de Sanidad Mundial, con la OMS, el Ministerio de Economía Mundial y ese gobierno y ese Estado mundial al servicio de los grandes bancos, de los grandes fondos de inversión y de las mismas multinacionales privadas que ellos controlan. Y con esta información terminamos el debate de esta semana. Como siempre, Vicente Estarelles, dándote las gracias por tu trabajo, por tu constancia, por tu información y nada más. Vicente, hasta la semana que viene. Nos vemos. Un saludo a ti, Miguel. Por supuesto, un abrazo a todos nuestros oyentes. Repetir, como siempre, la difusión y el seguimiento de todos nuestros audios y de todas las páginas afines que combaten todo este nuevo orden mundial. Por favor, difundid y sed, aunque sea guerreros en la red, de lo que será la punta de lanza que como nuestros camaradas de Blanquerna luchen contra este sistema que nos quieren imponer. Gracias a todos otra vez y nos vemos el próximo martes. Nos vemos, Vicente, y nosotros terminamos el debate, hacemos un pequeño descanso y nos vamos con Noelia de Trastámara. Hasta ahora. Aquí, la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa, somos la resistencia nacional. Crónicas de un Occidente enfermo. Después de azotes de nuestro tiempo, llega el nuevo libro de Max Romano, Crónicas de un Occidente Enfermo, un libro que muestra los focos de la infección y los pecados capitales de nuestra sociedad. El odio contra el hombre blanco sexualmente normal, la guerra contra la masculinidad, el fanatismo idiota de la igualdad de género, la apología de la desviación, la ingeniería sexual de los niños por las lobbies LGTB, la voluntad de degradación, el afán por recrearse lo más bajo, la incomprensión hacia el pasado, el desprecio de la propia tradición, el hundimiento de la natalidad europea, la sustitución étnica de las poblaciones blancas, la construcción del sistema de represión de las ideas en nombre de la libertad. Un libro que nos habla de cómo nos han conducido a una inmensa degeneración que se llama a sí misma progreso. Un libro de batalla para salir de Matrix, para salir de las cloacas y respirar aire puro de nuevo, para entender dónde está el mal y combatirlo sin descanso. Crónicas de un Occidente Enfermo, de Max Romano, ya a la venta en Ediciones Sierra Norte Digital. Pues saludamos ya a Noelia de Trastámara. Noelia, ¿qué hay? Hola, ¿qué tal? Bueno, como siempre te digo, como siempre os digo, encantada de estar una semana más con todos vosotros. Bueno, hoy voy a comenzar esta semana con una noticia que me ha causado a mí personalmente bastante pena y rabia y que vuelve a dejar en evidencia el papado de Francisco Bergoglio, si es que alguien aún todavía dudaba de las intenciones de este hombre y de su pontificado. Si es que alguien aún dudaba de que este señor fue puesto ahí de una manera más que intencionada. Bergoglio vuelve a contraatacar y esta vez en contra de este buen cardenal africano del que mucho hemos hablado en el Parte de la Invasión, aquí en La Voz de Europa, el cardenal Robert Sara. Os recordaré a grandes rasgos que el cardenal africano Sara denunció sin tapujos la invasión que está sufriendo Europa, advirtiendo que esto significa su muerte, la muerte de Europa, en todos sus aspectos y tal y como la conocemos. Nos avisó sin tapujos que la permisibilidad que están teniendo los gobiernos europeos sustituyendo nuestra cultura por la cultura del terror sería nuestro final. Un cardenal que también denunció sin autocensura la teoría de género. Pues bien, Bergoglio expulsa de la curia al cardenal Sara. El sábado pasado, antes de retirarse y retirar a sus curiales, Bergoglio hizo un nuevo movimiento de ajedrez, que es lo que se ha convertido esta nueva iglesia romana, entre partidarios y detractores, detractores menos de este papa, de este actual papa. Bueno, él defenestró a una de las piezas más relevantes de la parte conservadora de la verdadera doctrina, al cardenal Sara, considerando que como uno de los es considerado uno de los principales adversarios de Bergoglio. Es evidente el porqué, ya que se conocen numerosos enfrentamientos solapados con el actual pontífice. Insisto, sabemos perfectamente el porqué de los encontronazos. Se entiende. Tras la decisión de Francisco Bergoglio, que es obvio que le molesta en su agenda marcada, el propio Sara se despidió en redes sociales de esta forma. Estoy en manos de Dios. La única roca es Cristo. Nos vemos pronto en Roma y en otros lugares. Algunos medios se hacen eco de que fue el propio cardenal quien optó por la renuncia. ¿Es un adiós? La verdad es que nadie cree que el cardenal renunciara él mismo, sino que fue, invitado a marcharse. De hecho, todavía está en el Vaticano, no piensa abandonar el Vaticano ni tampoco regresará a Guinea. Pero es que además sabe que es el peso importante dentro del seno de la Iglesia. Por eso se mantiene. Para muchos de nosotros también, pues para mí, por ejemplo, es, digamos, una lucecita dentro de esta Iglesia o dentro de esta decadencia que está llevando la Iglesia. Y bueno, esto es una noticia que a mí me causa pesar, porque claro, estamos viendo que el cardenal Sara denuncia constantemente, pues lo que estamos viendo todos, lo que hemos denunciado siempre en aquí La Voz de Europa. De hecho, lo hemos nombrado mucho al cardenal Sara, que siendo africano nos advirtió de la invasión que estamos sufriendo. Evidentemente es una piedra en el zapato para Bergoglio y para el plan establecido, y pues molestaba y había que eliminarlo. Sí, bueno, desde luego es un auténtico hombre santo este cardenal Sara, lo has nombrado muchas veces, Noelia. Sí. Ya tiene bemoles que sea un cardenal de raza negra el que esté advirtiendo constantemente de este plan Kalergi, de esta proyectada destrucción de la cristiandad católica europea a través de esta inmigración masiva africana y musulmana, y seguramente será por eso, al ser africano no está tan contaminado por toda la basura globalista que en Occidente tragamos a diario a través de nuestros medios de comunicación. Claramente, Bergoglio totalmente alineado con este plan masónico globalista, la Agenda 2030, la Agenda de Género y toda esta basura, veía a este hombre como una piedra en el zapato, como el niño del cuento del traje nuevo del emperador que señala al culpable, en este caso a Bergoglio, y echaremos de menos a este cardenal Sara. Ojalá siga dando guerra, y tanto que nos acusan de ser racistas y tantas cosas, pues, como digo, ojalá que este hombre tuviera o llegue a tener un papel más importante del que tiene ahora en la Iglesia Católica. Noelia. Mientras que el Vaticano esté plagado de masonería y demás, mientras que el Vaticano sea siga dirigido por quien ya sabemos, va a ser bastante complicado. Yo estoy segura que el cardenal Sara seguirá luchando duro, estoy completamente segura, porque es un hombre de Dios con todas sus palabras, además en mayúscula. Bueno, vamos a seguir en Europa, Miguel. Nos vamos a Grecia en este caso. La Fiscalía investiga al actor Dimitris Lignadis por abuso de refugiados menores. Vamos a desarrollar esta noticia y lo vais a entender, ya veréis. Y vais a entender muchas cosas también, porque entre muchos intereses, también económicos, además, de traer menores haciéndoles pasar por refugiados, es para estos macabras cosas que vamos a contar ahora. Porque es incluso varias ONGs están implicadas al desoír las denuncias de algunos de estos niños convertidos en refugiados y juguetes sexuales. El caso es que la Fiscalía de Atenas ha ordenado la apertura de una investigación preliminar sobre la presunta implicación de una ONG en los abusos presuntamente cometidos por el prominente actor y director de teatro Dimitri Lignadis. Las primeras acusaciones se remontan ya a 2017, pero no nadie dijo nada. El actor fue detenido por presunto delito de abusos sexuales y violaciones a menores. Al parecer, varias ONGs llegaron a un acuerdo con Lignadis para que les diera clases de teatro a estos menores. Pero todavía aún hay más. Hay información que relaciona o que vinculan al primer ministro griego con el director de teatro. ¿Cómo lo veis? Parece ser que entre tantísimos intereses que hay de traer menores a menores y no menores a Europa, entre otras cosas, no solo para reducir la población europea para favorecer otro tipo de culturas, no solo por intereses económicos de las ONGs y plataformas, fórum, organizaciones, chiringuitos y demás, sino que también parece ser que hay redes que se dedican a explotar sexualmente a todos estos niños, que no es nuevo, pero es escandaloso que supuestamente estos niños, que sí serían niños, en 2017, pues denunciaban estos actos, estos abusos sexuales, estas violaciones, incluso a la ONG que les llevó a esas clases de teatro, y esta ONG hizo oídos sordos. O sea, en resumen, lo que siempre digo, realmente aquí no hay solidaridad ni humanidad, son intereses, ya sean económicos, sexuales o otros intereses como, pues eso, reducir nuestra población. Sobre todo esto de abusos sexuales a menores, lo más repugnante que podríamos estar hablando en cuanto a la inmigración. Si todo esto es repugnante, ya que se usen la inmigración ilegal de menores para abusos sexuales, ya me parece de lo peor de lo peor. No sé si quieres comentar algo, Miguel, porque es aberrante. Y esto tiene que salir a la luz. Brevemente, simplemente esto también lo has comentado en otros programas, la relación entre ONGs y abusos sexuales de menores y de no menores, y claramente algunas, no todas, pero algunas de estas ONGs en muchas ocasiones son tapaderas para que pedófilos lleven a cabo sus macabros gustos sexuales. Sí, lo hemos visto en UNICEF, lo hemos visto en un montón de supuestas organizaciones humanitarias. Bueno, vamos a volver a España. No vamos a quedar en España, que hay demasiada tela que cortar. E intento, como siempre, como siempre os digo, pues resumir el máximo. Empezamos por el tirón de orejas, entre comillas, así lo ha catalogado la prensa española, de la ONU a España. El Comité de Derechos del Niño, que vuelve a dar por saco, perdonadme la palabra, pero es que vuelve a dar por saco, siempre estamos igual, el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, ha criminalizado a España por explorar ginecológicamente a una supuesta niña, y digo niña porque si lo exploran es porque querían determinar la edad, camerunense que llegó a España sola en 2017 y lo único que pretendían, como he dicho, es determinar su edad. Fue precisamente la Fundación Raíces, de la que ya os he hablado en más de una ocasión, es una empresa de, bueno, es una fundación de unos multimillonarios de Madrid, que creo que es Lourdes Raizábal, la presidenta, bueno, que recibe subvenciones del gobierno, subvenciones de la Open Society Foundation, pues fue precisamente esta fundación quien denunció a España ante este organismo de la ONU. Alegan que esta niña huyó de Camerún, atención, es que esto es flipante, alegan que esta niña huyó de Camerún por ser agredida sexualmente y violada, haber sufrido un casamiento forzado y encima, cuando viene a España, un grupo de ginecólogas la exploran, entre otras cosas, para valorar su estado de salud genital y determinar su edad. Pues bien, esta fundación y la ONU exigen a España, al Estado español, que proporcione una reparación efectiva por las violaciones sufridas en Camerún, no te lo pierdas, lo que incluye también una compensación por los daños morales ocasionados por la exploración que se le hizo en España para determinar la edad y para determinar su salud sexual, su salud genital. Y aparte, un acompañamiento específico psiquiátrico y rectificar su fecha de nacimiento en su documentación. Rectificar su fecha de nacimiento en su documentación. Eso me daba a pensar que cuando la exploraron en 2017 vieron que no era menor de edad. Por lo tanto, no les conviene y precisamente lo que pretenden, entre otras cosas, es que ser compensada por las violaciones que sufrió en Camerún. O sea, yo como española, que pago impuestos, además como autónoma, imaginaos, yo tengo que pagar, yo, tú, Miguel y todos los que nos están escuchando, pues una compensación por las violaciones que sufrió en Camerún y por el matrimonio forzoso en Camerún. O por la exploración ginecológica que se le hizo a esta muchacha cuando vino a España. Es que me parece ya rizar el rizo, me parece ya que nos están tomando por idiota, por tontos, o yo no sé cómo funciona esto, pero a mí me ha sentado fatal esta noticia. Encima la Fundación Raíces, una fundación de multimillonarios financiados por el Estado español y por Open Society Foundation, que es que nos denuncia a España ante la ONU. Cara dura. Encima que te estamos dando subvenciones sin parar, que estás haciendo y deshaciendo, enriqueciéndote más todavía, aún vas a denunciar a nuestro país ante la ONU. Pero ¿de qué estáis hablando? O sea, ¿de qué está? Yo no sé, me indigna, Miguel, me indigna. Nos toman el pelo totalmente, es lo de siempre. O sea que esta supuesta menor estaba obligada a un casamiento forzoso, me imagino que con un hombre que seguramente a lo mejor le duplicaba o lo triplicaba la edad, fue supuestamente violada, me imagino que viviría en unas condiciones en el África más profunda y tercermundista, pero llega aquí, llega a España, le damos todas las facilidades y todas las modernidades del primer mundo, le damos una asistencia sanitaria que seguramente costó miles y miles de euros al contribuyente español, le damos un montón de ayudas, seguramente comida, vivienda, vete a saber, y aún así, en vez de darnos las gracias, nos llevan a la ONU y nos denuncian por nuestras malísimas prácticas racistas. Esto es de risa y, como tú dices, Noelia, nos toman como los idiotas que seguramente somos. Sí, totalmente. Pero es que ahora, agarraos todavía, que lo que viene ahora todavía nos va a poner de peor mal humor. Yo lo siento, pero se tiene que contar. Y seguimos en España, por supuesto. Cae en Granada una red que regularizaba ilegalmente a marroquíes. Bueno, esto es una de tantas. Esto no es una novedad. Lo que viene ahora es lo que a mí me ha repateado. Bueno, 18 personas son detenidas que habrían regularizado solo en Granada, en el año pasado, o en los pocos meses, los últimos meses del año pasado, en poco tiempo. Y solo en Granada, a más de 3.000 marroquíes a quienes se les habría facilitado un conjunto de documentación falsificada. Esto tampoco es nuevo, pero veréis, continúo. Como nativo o descendiente del Sáhara Occidental para conseguir permisos de residencia o directamente la nacionalidad española. Más de 3.000 marroquíes en poco menos de 3 meses falsificando la documentación como nativo o descendiente del Sáhara Occidental para conseguir el permiso o, lo que es mejor, la nacionalidad española. El modus operandi de esta red gira en torno a los beneficios otorgados por el gobierno español, mirad que somos tontos, a los nativos o descendientes de la población que habitó en las provincias del Sáhara cuando estas pertenecían, en cierta manera, o pertenecían a España, a quienes se les otorgó la nacionalidad española de pleno derecho. Estamos tontos, pero continúo. Esto es lo que sucede cuando se hacen gilipolleces como estas, o la de otorgar la nacionalidad a los descendientes de los judíos expulsados en España, que anteriormente ya habían sido expulsados de otros muchos lugares, pero que para tontos los españoles. El caso es que la organización cobraba entre 4.000 y 12.000 euros por trámite, a lo que yo me hago siempre la misma pregunta, ¿de dónde leches sacan el dinero? Porque no lo entiendo. O sea, se gastan una pasta gansa en llegar a España. Pero es que una vez que llegan a España, se gastan una pasta gansa en tramitar todo este tipo de documentaciones. Entre 4.000 y 12.000 euros, que yo no tengo ni para pagar el alquiler. Que me expliquen de dónde sacan este dinero. Evidentemente la sacan, pues nos podemos imaginar de dónde. De esa gente que tiene tantas ganas de que Europa sea invadida, por supuesto. En fin, indignante. No sé cómo lo veis vosotros, pero a mí me parece indignante que tengamos que estar dando nacionalidades a gente que perteneció, que dice pertenecer a la descendencia de, vete tú a saber qué leches, como si el dinero cayera por una ventana a los españoles, como si no nos costara el sudor de nuestra frente pagar todas estas gilipolleces, como la anterior contada o como la que estoy contando actualmente. Y esto es indignante. Sobre todo es indignante la situación en la que nos encontramos, que las colas del hambre de los españoles dan la vuelta tres veces a la manzana y que todavía tengamos que estar solventando todo esto. Ya no solo eso, la cantidad de ONG, la cantidad de chiringuitos que tenemos en España, sino que tenemos que estar soportando y aguantando esto, pues yo no sé cuándo vamos a reventar. O la gente no es consciente de esto, o va a llegar un momento que vamos a tener que sobrevivir de alguna manera y tendremos que poner tierra en polvorosa y hacer algo. Porque nos comen, Miguel, nos comen. Si seguimos así, nos comen. Yo no sé cómo tú lo ves, pero a mí esta noticia también me ha enfadado un montón. Y tenía que contarla, claro. Sí, tampoco es nueva, esto es constante. Desde hace más de 20 años hemos hablado antes de Aznar, de los 25 años de su llegada al poder. Eso ya existía en su época y sigue existiendo ahora. Has hablado de 3.000, pero esto seguramente han sido cientos de miles en los últimos 20 años los inmigrantes que se han regularizado falsamente aquí en España y encima, como dices, Noelia, marroquíes en este momento en el que Marruecos está más hostil que nunca y promoviendo la ocupación y la marcha verde contra Canarias. Estamos metiendo al enemigo en casa y desde luego que nos vamos a arrepentir. Continúa, Noelia. ¿No será que no lo hemos advertido miles de veces, pero nadie nos escucha? Ahora parece que, bueno, no nadie nos escucha, sí nos escuchan, pero parece ser que ahora empieza, te lo digo también en mi ámbito personal, como que antes me decía, oye, Noelia, qué exagerada y tal, y ahora me están dando la razón. Espero eso, que eso mismo pase a todos en vuestro círculo personal. Eso sería buena señal de que la gente empiece a abrir los ojos. Bueno, nos vamos a ir a Canarias, Miguel, porque no nos podíamos olvidar de Canarias, porque Canarias, bueno, Canarias, tela Canarias. Piden a la delegación del gobierno de Canarias que actúe por 64 inmigrantes de Canarias 50, que es un albergue, es un centro donde están, es un campamento. La delegación del gobierno piden que actúe porque hay 64 inmigrantes que están en la calle que antes estaban alojados en Canarias 50 tras las amenazas al personal de la Cruz Roja. A ver, ahora lo explico bien. La plataforma solidaria Somos Red, Somos Rojos, curioso, ha pedido a la delegación del gobierno de Canarias que intervenga después de que la noche del pasado viernes unos 64 inmigrantes estaban en el recurso de alojamiento Canarias 50, pernoctaron en la calle tras mostrar una actitud agresiva y amenazar al personal de la Cruz Roja. Pero agarraos a lo que piden. Lo digo textual. Exigimos a la delegación del gobierno que tome cartas en el asunto, ya que dispone de dinero público, no dejando abocados y expuestos a una situación de la calle sin protección. O sea, aún les pasa poco. O sea, os están amenazando, os están linchando, os están acosando y llamáis la atención o pedís a la delegación de gobierno ayuda y lo que hacéis es pedir que invierta más dinero público en alojar a estos individuos en otro lugar. Pero si lo que tenéis que estar pidiendo es que lo devuelvan a sus países porque están amenazando y agrediendo a la gente. O sea, pero qué estamos, o sea, cómo están, no sé, en fin. El caso es que fueron alojados después de esto, fueron alojados en el Cofital, donde también han sido desalojados. Somos Red asegura que muchos de ellos han pedido perdón, al menos esa es su versión. El caso es que este grupo de 64, serán muchos más, en otros muchos campamentos, van siendo desalojados de un sitio en otro, porque van donde van, la van armando, donde van, la van armando. Y lo que hacen es pedir a la delegación del gobierno es que invierta más dinero público en yo qué sé qué cosa que quieren. Yo es que estoy alucinando, o sea, o se están pegando, se están agrediendo, y aún decís que, bueno, es que, pobrecitos, si los expulsáis, aunque se porten mal, pues están abocados a la calle y no tienen protección. Pero, señores, ¿de qué estáis hablando? O sea, es que somos tontos, insisto, es que somos muy tontos. Pero bueno, continúo. Porque no hay problema, no hay problema. El gobierno ultima el plan Canarias y todos los emplazamientos estarán abiertos en breve para alojar a un total de 5.810 inmigrantes más. Y te pone, entre comillas, ampliables. O sea, aún pueden ser más ampliables. Repartidos en 6 recursos en Gran Canarias. Uno en Tenerife, otro en Fuerteventura. Bueno, repartidos. Y que, por supuesto, han contado con la oficina con la ayuda de la Oficina Europea del Apoyo al Asilo, la EAOSO. Por supuesto, faltaría más. Además de contratar a 761 personas para servicios básicos, etc. Todo eso, evidentemente, a costo del bolsillo del contribuyente español. Bueno, y ahora, si no quieres aportar nada, porque lo de Canarias hay poco ya que añadir, ya hemos dicho prácticamente todo, nos vamos a ir a Melilla. Incendio en el centro de acogida provisional de los Menas en Rostrogordo, el pasado sábado noche. Aunque los medios dicen que se han detenido a 2 hombres, sin más, nos dan más señales, tenemos la certeza de que esos 2 hombres detenidos, en realidad estamos hablando de 2 menas, imputados por el presunto delito de incendio, con el agravante de producirse en un lugar habitado y daños que ascienden o superan los 20.000 euros. Todos hemos visto el vídeo, todos hemos visto que no se trata de 2 hombres sin más, todos hemos visto que es un grupo de menas que, aparte de encender, de pegarle fuego, de incendiar aquello, se jadean, se ríen, se hacen selfies, se lo pasan pipa, súper divertido. Evidentemente, los medios de comunicación no te van a decir la verdad. Y me repatea cuando escucho en televisión cuando dicen 2 hombres, cuando en realidad sabemos que han sido provocados por los menas, que se ve que no están bien atendidos, que no están bien acompañados, que no le dan todo lo que necesitan, que cuando se aburre, pues como hicieron en Grecia, si es que tampoco, cada vez que se aburre y quieren llamar la atención, pues vamos a prender fuego y aquí no pasa nada. ¿20.000 euros ha costado? Pues no pasa nada, el gobierno español, los españoles lo pagamos otra vez, lo ponemos todo nuevo y hasta que dura la próxima. España se ha convertido en un paraíso para la delincuencia. Bueno, no sé si quieres, no sé si quieres comentar algo de lo de Melilla, porque tampoco hay mucha tela que cortar. Bueno, estaba hablando con gente que se ha trasladado al sitio en cuestión, amigos míos, y han sido pegados, agredidos por menas, fueron a ver lo del incendio, a informarse, a coger datos, información, y han sido también apaleados y agredidos. Esto, evidentemente, tampoco iba a salir en televisión. Y bueno, continúo. Si no quieres decir nada, Miguel. No, simplemente todo, aparte del plan Calergi, del plan de Marrakech, del plan de sustitución étnica, está el negocio de la inmigración. Lo hemos comentado un montón de veces, el dineral que manejan todas estas ONGs, la Cruz Roja, los centros de menas, hay muchísimo interés, por eso esto no puede parar y van a seguir importando inmigrantes en masa, a no ser que la población se rebele ya por las malas. Sigue, ¿no? Yo creo que se puede rebelar en tanto en cuanto está viendo que los impuestos van subiendo, la luz va subiendo, la pensión va bajando. Entonces, yo veo, quiero pensar que al no haber actuado antes, ahora sí que lo hagan, cuando vean el peligrar las lentejas de sus hijos, porque es que ya no me queda otra, siempre lo he dicho. Tenemos que verlo, los españoles, parece que somos así. Tenemos los españoles de Europa en general, estamos adormilados, atontados, tantos años de esa lluvia del buenismo nos ha calado profundamente y parece que tenemos que tenerlo encima de nuestras narices para reaccionar. Bueno, el caso es que España se ha convertido en un paraíso para la delincuencia. En cierto modo nos centramos más en la inmigración proveniente de África o zonas de Asia, porque también es cierto que es mayor el número de delitos que cometen también, porque también anunciamos sin cesar el peligro de la invasión que estamos sufriendo y sus consecuencias por parte de esa migración concreta. Pero no podemos olvidar las decenas de casos que nos encontramos, o por lo menos yo me encuentro semanalmente, de un amplio abanico de delitos de inmigración proveniente de otros lugares, como rumanos, sudamericanos, estos dos sobre todo la mayor parte. Tengo decenas de casos semanalmente, pero es que si me pongo a contároslo es que no acabaríamos nunca porque sería extensísimo. En definitiva, España, y me centro en España, no necesita ningún tipo de inmigración. Yo creo que da igual que sean nuestros amiguitos, nuestros hermanitos sudamericanos, como dicen alguna sección de la política española, ni nuestros vecinos de marroquíes, como dice otra sección de la política española. No, señores, no. España ahora mismo no necesita ningún tipo de inmigración, y sobre todo, y cuanto menos, de inmigración ilegal. Y luego ya, para terminar, y como anécdota, si se quiere llamar así, he descubierto que hay una aplicación, bueno, esto ya te digo como anécdota, ¿no? Pero me parece bastante curioso también y me gustaría comentarlo con todos vosotros. Bueno, pues han inventado una aplicación, una app, ¿no?, en la que propician, ¿no?, encuentros con gente de tu propia raza, ¿no? Y dice así, encuentra gente de tu propia raza, ¿por qué no? Dice así, tal cual. Lo curioso de todo esto, yo me he sorprendido, coño, qué gracioso, ¿no? Voy a ver. Lo más curioso de todo esto, yo como soy de raza blanca, digo, bueno, voy a buscar gente de mi raza, voy a ver qué me encuentro. Pues no, gente de raza blanca no se puede conectar, no hay conexión con gente de raza blanca. Es más, cuando buscas algún tipo de conexión con gente de tu raza y buscas la raza blanca, que es la mía, que no hay más, es que es la verdad, te pone encuentros diversos. Multiculturales, no sé qué, y te sale la fotito de una chica blanca con un chico de color. O sea, es imposible en esa aplicación conectar con gente de tu raza si tu raza es blanca. Yo me quedo anonadada y como curiosidad os lo he querido traer aquí en el parte de la invasión, porque tiene que ver, por supuesto. Pues ninguna novedad tampoco, Noelia. Esto es un bombardeo continuo, un machaqueo continuo. Cualquier persona mínimamente observadora que se fije en los anuncios publicitarios, en las películas, en las revistas, los modelos, es constante el bombardeo a favor del mestizaje, siempre, por supuesto, en una única dirección, el mestizaje autodestructivo para los europeos. Así que esta aplicación, pues, es otra herramienta más de este plan, que evidentemente existe. Así que, bueno, es continuo. Como tú dices, es un montón de noticias cada día y haría falta un programa entero de aquí La Voz de Europa para hacer un parte realmente en condiciones. Una cosa, Miguel, antes de que se me olvide, porque lo he publicado en redes sociales y quería aclararlo también. No hemos hablado del sacristán que fue asesinado el otro día en la puerta de la iglesia por un supuestamente rumano. Los medios de comunicación nos han dicho, por activa y por pasiva, que estamos hablando de una persona de nacionalidad rumana. Lo cual, choca un poco con lo que a mí me han contado los testigos, o sea, los vecinos del barrio. Ellos alegan que el personaje en cuestión es magrebí. Yo ahí ya no sé qué decir, no puedo decirlo con ninguna certeza. Ya digo, los medios oficialistas nos dicen que es rumano, pero los vecinos nos dicen que es magrebí. En cualquier caso, pone de manifiesto que esto de la multiculturalidad, la diversidad, el globalismo, pues es nefasto para nuestra sociedad en general. Pues muy bien, Noelia, hecha esta aclaración, nada más, como siempre, darte las gracias por tu trabajo y emplazarte a la semana que viene. Noelia, un saludo. Un saludo para todos, muchas gracias. Pues sin más espera, vamos a la sección de historia que, como cada programa, nos trae Enrique Lemus. Enrique, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Aquí estamos una semana más. Pues lo de siempre, Enrique, ¿de qué hablamos esta semana? Coméntanos. Pues mira, el 28 de febrero pasado se han cumplido 80 años del fallecimiento de Alfonso XIII. Y hoy vamos a dar un repaso a su biografía, sin más. Así que este es el tema que vamos a tratar. Bien, fue hijo de Alfonso XII y de María Cristina de Austria. Nació el día 13 de mayo de 1886 en el Palacio Real de Madrid. Su padre había fallecido 6 meses antes, por lo que nada más nacer fue proclamado rey y siempre recibió el trato de su majestad, incluido por su madre. A los 3 años ya presidía, sentado en el trono junto a su madre, los eventos más solemnes. Hasta su adolescencia vivió rodeado de mujeres, muy influenciado por su madre y por su tía, la infanta Isabel, más conocida popularmente como la Chata. Estas le inculcaron la idea de que un rey nunca se equivoca, y varias veces al día le repetían la frase: hay que hacer lo que el rey mande. Se tuvo un especial esmero en su salud física, habida cuenta que su padre había fallecido a los 27 años de tuberculosis. Un pediatra elegía los alimentos que debía ingerir y le obligaba a pasar muchas horas al aire libre. A los 10 años, su madre designó un selecto grupo de profesores que formaron el cuarto de estudios del rey, donde predominaba el elemento militar. El ambiente donde creció Alfonso XIII fue severo, rígido, rutinario, con una fuerte carga religiosa y muy alejado de la realidad cotidiana, siempre vigilado por su rígida madre. Hasta su mayoría de edad, Alfonso solo conoció el ambiente palaciego. Los niños con los que jugaban eran de la alta nobleza. Las clases las recibía en palacio. Su plan de estudios era severo y siempre bajo la supervisión de su madre. Se levantaba a las 7 de la mañana, todos los días. Su agenda era gimnasia, idiomas, equitación, tiro al blanco, esgrima, billar o fútbol, aritmética, geometría, geografía, gramática, literatura e historia, primando la educación militar y religiosa. Fue educado aislado del contacto del pueblo. Vivía en una burbuja. Cuando salía del palacio, se le organizaban montajes con ovaciones, ¡viva el rey!, y cañonazos. Mientras su madre ejercía la política de no hacer nada para que su hijo recibiera intacta su herencia, o eso era lo que ella creía. No fue un buen estudiante. Nunca le llamaron la atención los libros. Prefería la equitación, las armas de fuego, los uniformes y los desfiles. Le organizaban juegos militares en la casa de campo, que él dirigía con el uniforme de capitán general. El propio Miguel de Unamuno escribió: está muy militarizado. A la gente le va haciendo muy poca gracia que ande siempre de uniforme de capitán general. Cada día se espera en España menos de él. No le interesa nada de verdad y no es sino mozo de sociedad y de buen trato y de francas maneras, pero sin ideales de ninguna clase. Además, la gazmoñería de su madre, la insoportable austriaca, ha dejado en él mucho más rastro de lo que parece. Esta era la opinión de Unamuno. El 17 de mayo de 1902, con 16 años, es declarado mayor de edad y pasa a ser rey efectivo, terminando así la regencia de su madre. Su primer acto como rey, tras la tediosa ceremonia de proclamación, fue pedir a Sagasta, que ya tenía entonces 70 años, era el presidente del gobierno, que reuniera al Consejo de Ministros, y ordenó al ministro de la Guerra, el general Weyler, que reabriese las academias militares. A continuación, leyó el párrafo octavo del artículo 54 de la Constitución y al terminar su lectura dijo: como ustedes acaban de escuchar, la Constitución me confiere de honores, títulos y grandezas. Por eso les advierto que el uso de este derecho me lo reservo por completo. Tras esto, pidió la voz el duque de Veragua, y le contestó al rey leyendo el párrafo segundo del artículo 49, que decía: ningún mandato del rey puede llevarse efecto si no está refrendado por un ministro. Tras esto, el monarca dio por terminado el improvisado Consejo de Ministros. Como buen Borbón, desde los primeros meses de su reinado, se tuvieron que tapar varios escarceos amorosos, por llamarlos de alguna forma. En octubre de 1904, Alfonso XIII inicia un viaje por Europa. En París, viajando junto con el presidente de la República Francesa, estalló una bomba al paso de su carruaje, aunque no sufrieron ningún daño. En junio de 1905, viajó a Gran Bretaña, donde conoció a Victoria Eugenia de Battenberg, hija de la princesa Beatriz. Tras Gran Bretaña, visitó Alemania y Austria, donde le presentaron varias posibles candidatas a ser la novia del rey, la futura reina. Pero este se había quedado prendado de Victoria Eugenia. Tanto es así que en enero de 1906 volvió a coincidir con ella en Biarritz y al poco de llegar envió un telegrama a su madre que decía: «Me he comprometido con Ena, María Victoria. Abrazos, Alfonso». Un mes más tarde, en el Palacio Miramar, Victoria Eugenia renunciaba a su fe anglicana y abrazaba el catolicismo para así poder desposarse con el rey. El 31 de mayo de 1906 contrajeron matrimonio en la iglesia de San Jerónimo el Real de Madrid. De vuelta al palacio, a la altura de la calle Mayor 88, explosionó una bomba al paso de su carruaje, causando 23 muertos y unos 100 heridos, aunque los reyes salieron ilesos. El 10 de mayo de 1907 nace el primer hijo de la pareja, Alfonso, que heredó la enfermedad de la familia de su madre, la hemofilia, y casi muere desangrado a los pocos días de su nacimiento, cuando se le practicó la tradición borbónica de la circuncisión. El 23 de diciembre de 1908 nació Jaime, este libre de la enfermedad, pero con 4 años quedó sordomudo, lo que le inhabilitó para la sucesión a la corona. Tras él nacerían la infanta Beatriz, después la infanta Cristina. En 1913 nace el infante Juan, que será el heredero de la corona. Y el último en nacer fue el infante Gonzalo, que nació un año después. Los dos últimos varones nacieron sanos, sin la herencia de la hemofilia. El rey nunca se sintió atraído por el mundo de la cultura y nunca empatizó con los intelectuales. Sus aficiones fueron la caza, los automóviles, los caballos, los ejercicios militares y las mujeres. Se rodeó de la flor innata de los parásitos y holgazanes que pululaban por España, con los que se corría abundantes juergas, donde nunca faltaba el alcohol y las mujeres. Alfonso nunca vivió la realidad del pueblo que en teoría gobernaba. Había crecido entre la adulación permanente y vivía en su burbuja palaciega. Estuvo rodeado de incapaces y nunca tuvo buenos consejeros, quizás porque él mismo rechazaba que le corrigiesen. Le gustaba agraciar a quienes le rodeaban. En un solo año concedió más mercedes que Carlos I y Felipe II en todo su reinado. Concedió ascensos injustificados entre los militares, lo que creó malestar entre los no beneficiados. Alfonso siempre se mostró partidario de ensanchar las posesiones españolas en el norte de África con intervenciones militares. Por ello le apodaron el africano. El general Silvestre, buen amigo del rey, con el beneplácito de este y del alto comisionado del norte de África, el general Damaso Benenguer, inició la ocupación de nuevos territorios, provocando el levantamiento de las jarcas rifeñas, recrudeciéndose los enfrentamientos que ya llevaban produciéndose desde hacía varios años. La mala planificación de las operaciones militares condujeron en 1921 al desastre de Anoán, hundiéndose toda la comandancia de Melilla, y a punto estuvo de ser tomada la propia ciudad. Para que nos hagamos una idea de la frivolidad del monarca, mientras las tropas españolas luchaban y morían en el norte de África, Alfonso XIII no renunció a sus vacaciones veraniegas y se fue a Cannes con sus amigos franceses, que lo usaban como reclamo entre la alta sociedad que allí se reunía. La situación en España era cada vez más tensa. En junio de 1923 es asesinado en Zaragoza el cardenal Soldevilla. En Barcelona se recrudecían los atentados. Con el beneplácito del rey se produce el golpe de estado de Primo de Rivera, a quien el monarca le insta a formar gobierno un día después. Durante este periodo se produjo el fin de la Guerra de África, un fuerte despegue económico del país, y el rey se dedicó a lo que mejor se le daba, ir a recepciones y a sus fiestas privadas. En 1930, la relación entre Primo de Rivera y el monarca se había deteriorado, y el general presenta su dimisión que es aceptada. Su sucesor será el general Berenguer, quien estará en su puesto poco más de un año, ya que en las elecciones municipales del 14 de abril de 1931, con la celebración de estas elecciones, se proclama la Segunda República en España, tras la victoria de los partidos republicanos en las grandes ciudades españolas. Esa misma noche, Alfonso abandonó el palacio por la salida del Campo del Moro y se dirigió por carretera a Cartagena. Embarcó en este puerto el 15 de abril. De madrugada, en el crucero Príncipe Alonso, que le llevó a Marsella, la reina y sus hijos salieron de Madrid en automóvil para subir al tren en El Escorial, donde se dirigieron hasta Irún para así pasar a Francia. Alfonso XIII había sido destronado con solo 45 años. Al inicio de su exilio pensaba que este iba a ser un periodo breve, pero se equivocaba. Viendo que la República se instalaba en España sin ninguna intención de que volviera a la monarquía, y a esto se unía su situación sentimental. En 1933, 2 años después de su marcha, se separó de la reina Victoria Eugenia, cuyo matrimonio hacía tiempo que era inexistente. Ella se fue a Londres con su familia. Una de las principales obsesiones del monarca era acabar en la ruina, aunque poseía una considerable fortuna fuera de España. Parece esto ser una costumbre de la Casa Borbón. Esta fortuna la dilapidaba en los más lujosos hoteles y restaurantes europeos, pese a lo cual solía bromear: soy un rey en paro. Es de señalar que la Casa Real en el exilio recibía una asignación anual del Estado español que no era precisamente pequeña. En París inicialmente se instaló en el lujosísimo hotel Meurice y luego en el asequible Savoy. Pero no acabó de adaptarse allí, decidió viajar recorriendo Europa, Oriente Medio y la India. Acabó afincándose definitivamente en Roma, donde residían sus hijas, la infanta Beatriz y Cristina, que se habían casado con aristócratas italianos. También vivía allí su hijo Juan, el heredero, con su esposa María de las Mercedes de Orleans, con la cual se había casado en 1933. Y el 5 de enero de 1938 nació su nieto Juan Carlos, que sería el que finalmente restauraría la monarquía en España. Perdidas las esperanzas de Alfonso de recuperar la corona, muchos monárquicos insistían para que abdicaran su hijo Juan, a quien consideraban idóneo para integrar las distintas facciones monárquicas existentes, alfonsinos, tradicionalistas y juanistas. Alfonso XIII al principio no quería ni oír hablar ceder el trono. Al que me lo diga, le tendré por traidor, decía. Pero la cruda realidad se fue imponiendo y en diciembre de 1940 anunció que cedería sus derechos a Juan, lo que se llevó a cabo en el mes de enero. Sin trono y sin ilusiones de recuperarlo, la vida carecía de sentido para un monarca que nació rey. A la larga, los reyes exiliados aburrimos, estamos pasados de moda, comentaba sarcásticamente. Mes y medio después de abdicar, el 28 de febrero de 1941, una angina de pecho agravada con el exceso de alcohol y la obesidad que tenía, acabó con su vida en el lujoso hotel Le Grand de Roma, en cuya suite real residía. Falleció pronunciando un «Dios mío, España». Parece que estas fueron sus últimas palabras. Al parecer, cuando llega la hora a los malos monarcas, estos se vuelven tremendamente patriotas. O eso nos quieren hacer creer sus biógrafos. Pues esta es la breve biografía de Alfonso XIII. No sé si quieres comentar alguna cosa, Miguel. Muy interesante la biografía, lo que has contado, Enrique, y no simplemente, a pesar de ser un Borbón y de haberse comportado como tal, como tantos y tantos Borbones, un auténtico desastre de rey, Alfonso XIII, aunque en su haber, en su parte buena, hay que decir que la masonería le tentó, le ofreció entrar en la secta a cambio de tener un reinado tranquilo, y hay que decir que Alfonso XIII se negó, y a los pocos años, al poco tiempo, tuvo lugar ese golpe masónico que derrocó la monarquía y trajo la Segunda República Masónica. Aquí viene la duda de que